En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Heart will go on and on. la canadiense Celine Dion y My Heart Will Go On, tema principal de la banda sonora de la película Titanic. Comenzábamos Estrellas de Medianoche con Lionel Richie, una canción de los 80, Say You, Say Me. Aquí estamos en la última hora del día lunes 8 de mayo, presentándoles Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con soft music, love songs, baladas, hasta la una de la madrugada. John Jairo Muñoz acompañándolos. Bueno, y las efemérides. Lo que sucedió en la música un 8 de mayo, año 1943. Nace la cantante Toni Tennille del dúo de esposos Captain and Tennille, que lograron el número 1 en Billboard en 1980 con la canción Do That To Me One More Time. Otras canciones conocidas de Captain and Tennille fueron Love Will Keep Us Together y Muskrat Love. El dúo estuvo activo hasta el año 2013. En 2014 se divorciaron y Daryl Dragon, el esposo de Toni Tennille, quien se hacía llamar Captain, falleció en 2019. De cumpleaños hoy entonces, Toni Tennille del dúo de esposos de Captain and Tennille. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Bueno, no es de los 70, sino de los 80. El tema de Captain and Tennille, Do That To Me One More Time, que fue número uno en Billboard en ese año. Aquí en Estrellas de Medianoche. Baby, tell it to me once again.

vocalista y líder del dúo Savage Garden, conocido por sus canciones To the Moon and Back y I Want You, y los número uno en el listado Hot 100 de Billboard, la canción que escuchamos al fondo, Truly, Madly, Deeply, de 1997, y I Knew I Loved You, de 1999. De cumpleaños entonces, Darren Hayes nació el 8 de mayo 1972. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. El otro número uno de ellos, aparte de Truly, Madly, Deeply, esta del año 99, I Knew I Loved You, en Estrellas de Medianoche, Savage Garden. Maybe it's intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. And there it goes, I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

getting cold, picked up the pace. How our shoes make hot noises in this place. Cross our people and ask many questions like children often do. Una power ballad de los 90 con Dishwalla, Counting Blue Cars. También teníamos a Roger Daltrey, el vocalista de The Who, en solitario con Without Your Love. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Pero del año 1982. Las 5 canciones más importantes el 8 de mayo de ese año en Billboard. La canción número 5 descendía un puesto, Freeze Frame. The J Girls Band. La canción número 4 subía a un lugar. El australiano Rick Springfield, Don't Talk to Strangers. Las 5 canciones más importantes en Billboard el 8 de mayo del 82. La canción número 3, el anterior número 1. I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackhearts. El puesto número 2 subía a un lugar. Ebony and Ivory, Paul McCartney and Stevie Wonder. Y a partir del 8 de mayo de 1982, Chariots of Fire, de músico griego Vangelis, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Vangelis fue acusado de plagiar Chariots of Fire, o Carros de Fuego, de una canción del también compositor griego Stavros Logaridis, llamada City of Violets, o Ciudad de las Violetas. Pero ganó el caso al convencer al juez de que le permitiera llevar la configuración de su teclado a la corte para demostrar su método de composición improvisando música nueva. Aquí está ese tema instrumental. Chariots of Fire, Vangelis, en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Love, canción de Paul McCartney con Wings. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es con la vocalista Alicia Keys y el tema Falling. Feel good. At times I feel you.